Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, como cada noche, aquí dispuestos a compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música. Con una selección musical que esperamos y deseamos sea de tu agrado. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y ya sabes que puedes escucharnos a través de varias alternativas, bien a través de las emisoras de FM si están en tu ámbito de cobertura, a través de dispositivos móviles si te has descargado una aplicación que se llama TuneIn, a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast, los tres con .com detrás, o si ya lo deseas, pues directamente a nuestro podcast que encontrarás o bien en Crónicas de Esperantia, que es nuestro blog, esperantia.com. Ahí te lo encontrarás con otro tipo de contenidos, porque es un blog que tenemos y ahí pues metemos noticias de todo tipo. Pues un blog que, aparte de pues todos y cada uno de los programas de Confusión, pues también tiene otro tipo de contenidos que podrás encontrar, los verás ahí alternados. Y también, si lo deseas, pues en radioesperantia.com, en la página concreta del programa, desde donde pues podrás mandarnos emails si lo deseas, ver nuestra página de Facebook, nuestro Twitter, etcétera, etcétera. O sea que no hay pérdida. Pues nada, comenzamos y nos vamos con un discazo también. Música muy bien hecha de una banda genial que lidera pues un espectacular músico, sobre todo muy cercano al R&B, al hip hop, al rap. Se llama Billy de Chicago Kid y lanza un discazo que, bueno, ya solamente la portada es una delicia. Ya la verás en la actualización de la página. Y verás que ya la portada pues es una pasada, es así, pues un montaje fotográfico con parte de su cara incrustada en el fondo. Él se llama Brian James Sledge, lógicamente, bueno, aquí no puede negar los de Chicago y de ahí de B.G. de Chicago Kid, una delicia. Pues nada, sin perder un instante, comenzamos, te damos la bienvenida y ya sin perder ni un instante, pues vamos con él. Hemos escogido este tema, a mí me gusta. Si te acercas a Facebook, no, a YouTube, está el tema y verás la sección de vientos que tiene, que es bastante potente, interesante. Y bueno, da un toquecito así muy, muy curioso al tema. In My Mind, el disco que presenta estos días, Billy de Chicago Kid. Tony Mia, bienvenido. Aquí comienza Confusión. Let me get a track just to make sure I'm... Turn me up a little bit more. Baby, keep on turning me up. Yeah. Baby, keep on turning me up. Yeah, yeah, yeah. He's just the won't say, decían, James Sledge, un músico de Chicago que ha colaborado con un montón de gente. Freddie Gibbs, Warren G, sobre todo en el ámbito del rap hip hop. Kenny West, muchísimos. De B.G., Chicago Kid. Un discazo que te recomendamos y sobre todo que le eche un vistazo a la portada de My Mind. Es el título de este álbum que presenta estos días B.G. de Chicago Kid. Brian James Sledge, Turning Me Up. Lo que escuchas aquí en RadioEsperantia.com en el comienzo de Confusión de este jueves, que no te lo he dicho, pero es 7 de abril del año 2016. Esto es un clásico, Summertime, con Jeff Lorber y Mike Phillips, incluido en el Unwrapped de Hidden Beach Recordings. Clásico e interpretado de forma magistral por este dúo de musicazos, Jeff Lorber y Mike Phillips. Summertime, un tema que habrás escuchado en muchas ocasiones aquí en Confusión, en diversas versiones. Es un clásico de este tipo de música, Summertime. Además, una versión bastante curiosa, como puedes apreciar. Pues seguimos aquí, que no hemos hecho más que comenzar prácticamente. Llevamos, pues mira, 10, 12 minutillos tan solo, así que fíjate, nos queda pues casi todo el programa. Geniales, las Young Girls, Getting On With Me. Valerie Shirley Jones, las Jones Girls, aunque ellas eran de Detroit, Michigan, pero bueno, fueron las elegidas como vocalistas de estar de ensueño del sonido de Filadelfia. Colaboraciones, pues me podía tirar todo el programa contándote todo lo que han hecho a lo largo de su trayectoria musical. Vocalistas en principio de Lou Rawls, Teddy Pendergrass, Aretha Franklin. Trabajaron con Diana Ross en los años 70 y también con Linda Clifford. Incluso fueron vocalistas de una banda californiana, Tower of Power, que precisamente luego escucharemos a uno de sus trompetistas, Greg Adams. Esto era un temazo, Getting On With My Own Life, la música de las Jones Girls, típico sonido de Filadelfia. De una música que de verdad me encanta. De vez en cuando caen las Jones Girls con este sonidito tan espectacular. Brenda, Valerie y Shirley Jones, que muchas veces, pues hablo Jones Girl, pues son tres hermanas, obviamente, girls. Brenda, Valerie y Shirley Jones. Bueno, ahora seguimos y vamos a ver qué nos cuenta Al Jarreau. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Temazo Ash, que popularizó en la década de los 90 aproximadamente Josh Michael, junto a una vocalista que ahora no recuerdo, la podría buscar, pero mira, no ha surgido así. Pero te quería comentar que el videoclip es una pasada, porque es Josh Michael y la vocalista pues entran en una discoteca y pues son todo ellos, y es una pasada, ¿verdad? Muy bien hecho. Y la música acompaña. Esta es la versión de una formación creada ad hoc llamada New Kids of the Horns. El saxofonista Elan Truthman y el trompetista Lynn Rountree. ¡Ah, es una delicia! Si tienes ocasión, le echas un vistazo al vídeo en YouTube, tiene que estar, yo lo he visto más de una vez. Y si no lo conoces, te va a encantar, de verdad. Ahí, yo no me cansaba de verlo. Aparte de la música, era muy buena. Pues la puesta de escena ayudaba bastante. Pues antes te hablaba de este trompetista, Greg Adams, californiano, pues uno de los trompetistas, de los muchos que pasaron por Tower of Power, esa banda legendaria, en la que también pues estuvieron como vocalistas las Jones Girls. Tienen nueva banda, East Bay Soul, y esto se llama That's Life, hash hash, lo que escuchas. Thank you. el álbum que lanzaba el año pasado, That's Life. Hash Hash, lo que escuchas de este pedazo de trompetista, Greg Adams, líder durante mucho tiempo, bueno, líder y componente, porque había ahí, pues yo recuerdo más de 100 músicos que han pasado por Tower of Power, una barbaridad de verdad. Pues uno de ellos era Greg Adams, no sé si llegó a liderar la banda, pero bueno, uno de los destacados músicos, trompetista. Con su nueva formación, East Bay Soul californiano. Y una delicia tocando la trompeta. Nos vamos con este pianista, que ya te presentábamos hace una temporadita con este fantástico álbum. Recuerdo que le dedicamos una portada el año pasado cuando lanzó este disco, este pues multiinstrumentista, también presenta programas de televisión, de radio, como dicen ayer, esto es un entrepreneur, un entretenedor, digamos, nombre del espectáculo, Rodney Stepp con su banda Stepping Out Band, Second Change, el álbum que lanzaba en 2015. Y lo que escucha es Stepping Out, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Seguimos, que esto todavía no termina. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Otro teclista que nos encanta, Matías Ross, es sueco y además lo borda en la cantidad de registros que interpreta, no solamente pues jazz, smooth, también música clásica, música más ligera. Un pianista excepcional, Matías Ross. Esto que escuchas se llama Second Avenue. Estás aquí en Confusión junto a nosotros compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, y además te lo agradecemos enormemente. Te mandamos como siempre el cordial saludo, la cordial bienvenida, bien si lo estás haciendo en directo o si ya pues nos estás escuchando en el formato podcast habitual que vamos subiendo al servidor cuando terminamos cada programa. En cualquier caso, ya sabes que encantadísimos de volver a estar contigo. Pues seguimos, que nos vamos con más música. A ver si quiere salir Richard Walton Group, un discazo que me lo he vuelto a encontrar por ahí. Walton Group, un pedazo de músico, y su álbum que se llama Under the Current. Lo que escuchas es Just Keep It. Y estaba pensando mientras sonaba este tema la cantidad de música que ha salido pues de un tiempo a esta parte. Desde, yo te lo recomiendo ya desde el 2013, digo, ¿qué música ha salido este año? Y, pero es que el 2014 fue mejor, el 2015 pues casi igual o mejor, y el 2016 pues lleva una pinta tremenda. Este álbum es del 2015 concretamente. Y luego hay gente que dice, no, es que como los 80 no se hace tan buena música. Pues yo creo que se hace muchísimo mejor, además con la particularidad de que el acceso a medios profesionales de grabación pues se está haciendo muy asequible, y músicos que hasta pues recientemente no tenían posibilidades de grabar un disco, pues en su casa con cuatro cositas más o menos baratas, profesionales, con todo el auge de la informática y los medios electrónicos y digitales, pues pueden hacer grabaciones interesantes. Además hemos escuchado un montón de músicos que graban pues en su casa, lo comercializan ellos mismos y les funciona muy bien la cosa. Y además teniendo en cuenta que este tipo de música no es de masas, digamos. Sobre todo aquí en España, en Estados Unidos un poquito más, pero que no es lo que sale en las listas de éxitos, digamos. Es otro tipo de música que enseguida, pues, no voy a decir por una minoría, pero por muchísima menos gente que por lo que habitualmente se escucha en las radiofórmulas típicas. Seguimos. Es saxofonista, también presentaba un nuevo disco, que se llama Cabo, es Randy Scott, también fantástico al saxo. Randy Scott, que tiene nuevo material, ya te lo presentábamos hace un tiempo y hoy pues me ha apetecido escucharlo. Una delicia este saxofonista norteamericano, que bueno, es un músico de primer orden desde hace ya bastante tiempo. Esto que escuchas se llama Cabo. Y sigues con nosotros en Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre. Bueno, también a través de un montón de emisoras de FM, a través de un montón de portales, estaciones online de radio, que cada vez son más y además lo agradecemos enormemente. En cualquier caso, muchísimas gracias por estar ahí y volver un día más a compartir este tiempo de radio con nosotros. Seguimos, Tim Bauman, un músico de estos geniales. Guitarrista, vocalista, y en el piano no creo que lo hagan tampoco muy mal. Esto se llama High Def. Thank you. Tim Bowman, pedazo de músico que tiene verdaderas joyas, además en diferentes registros, más digamos R&B, más smooth, más jazz. Un músico muy completo, Tim Bowman. Esto que escuchas se llama High Def. Y aquí seguimos contigo en Confusión, por siempre, radioesperantia.com. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. El título de este último álbum del saxofonista norteamericano Dee Lucas. Ya te lo hemos propuesto durante esta semana en un par de ocasiones. Disco recién llegadito, que suena muy bien, muy bien. Dee Lucas, aquí en nuestra selección musical de hoy. Y nos vamos ya pues haciendo planes. Nos quedaremos con Everett B. Walters, con Ron Anthony, un temazo, es el que me cautivó de esta banda, este dúo de Las Vegas, que ayer precisamente lo presentábamos. Después nos iremos con Greg Manning y ya con él te iremos empezando para el último programa de la semana, este el de mañana viernes, que será 8 de abril. Pero de momento vamos con lo que toca. Everett B. Walters, Ron Anthony, All Night. Fíjate qué bien suena este tema, si quieres sonar, que a veces se queda ahí como paradito y les cuesta. We'll be right back. Walters. Y Greg Manning nos ayudará a despedirnos dentro de pues dos minutitos aproximadamente de su álbum genial Dance With You. Manning, una delicia este álbum Dance With You, Phoenix Rise, lo que escuchas. Él nació en Nigeria, en Lagos, pero tiene la nacionalidad suiza y vive en Suiza, de hecho. Un fantástico teclista que después de este Dance With You del 2014 tiene uno pues más reciente y genial también. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en tu compañía. desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Ser moderadamente felices. Volvemos mañana para cerrar la semana aquí en Confusión. Y eso es que el podcast lo encuentras pues en los lugares habituales. En radioesperantia.com te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas ahí en podcast y te encontrarás pues este y todos los anteriores. Y ya puedes ahí escucharlo online o descargártelo para el reproductor favorito que elijas. Bye bye, hasta mañana. Nos quedamos con Lucens, álbum Zagora, el tercero que editaban, y este Would You Make Me Feel. Bye bye, hasta mañana.